En realidad la mujer es una muestra muy grande de esa desigualdad, ¿no? De esa vulneración de derechos, de haber sido víctimas previamente al encierro de un delito, ¿no? Las mujeres han sido víctimas de delitos, la gran mayoría, si es que no todas. Violencia de género, violencia familiar, abandono, doble vulneración, económica, en doble tanto pobres y en tanto mujeres. Tal cual. Y estando en el encierro, presas, no pueden olvidarse eso que quedó afuera, digamos, y decir, bueno, listo, aprovecho el tiempo que estoy acá, voy a la escuela. No, las mujeres siguen con la casa, con la familia, pendientes de cómo están sus hijos, y a veces es desesperante porque no podés pensar que en que lea un libro, si en realidad esa mujer está pensando en el libro que necesita el hijo para leer en la escuela o en la tarea del hijo. Eso, ¿no? Es justamente ahí como se invierte esta cuestión de que la madre, si alguien que no va a abandonar a su hijo por mal crimen que haya sido, si hay alguien que no lo va a abandonar, es la madre, si está en el penal. ¿Cómo se da esa cuestión al revés? Ahora, la madre presa, ¿cómo se da esa relación con la familia o ese mundo, ¿no? Bueno, vos lo estabas relatando, ¿no? Es increíble. Yo, la verdad, las admiro. Yo he aprendido muchísimo con las chicas. Yo le digo a las chicas, son mujeres, algunas más chicas. Pero es increíble a través del teléfono. Bueno, es que mucha gente está en contra del teléfono. Pero el teléfono es la única comunicación que pueden tener con la familia. Y yo he visto casos de chicas que han logrado que sus hijos pasen de año a través del teléfono. Los ayudan, les leen. El teléfono es fundamental. Y además que ellas tienen otra realidad que es realmente grave en cuanto al vínculo, y es que por ahí la situación económica no les permite que vayan los hijos a visitarlas. Adentro de la cárcel tratan de trabajar para llevarle plata a los hijos, todo el tiempo están viendo de qué manera hacer un mango, o cosiendo, tejiendo, bueno, eso es cotidiano, digamos. Y no está presente la pareja en la misma manera que la mujer. Sí está presente con el varón. Cuando el varón cae en el encierro, la mujer acompaña ese proceso con todo un sufrimiento, porque es bastante duro tener que ir a la visita, todo eso. Y no es el caso de la mujer. El varón no hace lo mismo.